Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Ya llegamos a la mitad del programa del Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. En la primera mitad ya platicamos de Hugo Sánchez, que lo corrieron de la selección mexicana de fútbol gachamente y que están haciendo mucha leña, le están dando muy, muy duro. Están pateándolo cuando está en el suelo. Ya hablamos de que me hackearon mi página, omardavila.com. Un turco entró a mi página y me la hackeó. Ya les pusimos las canciones del 20 al lugar número 10, una dedicatoria a distancia y una canción en la mira. Todavía nos queda buen camino por recorrer. Quédense conmigo, yo soy Omar Dávila, esto es el Top 20. Número 10. Ahora reducido solamente a 10 canciones, porque estamos ya en el Top 10. Número 10 esta semana. Subiría al cielo a ver si un ángel me señala el rumbo a su alma, y también iría a buscar bajo los mares los tesoros que ganará. Mucho más, yo por él haría un mapa en mi piel, donde mi cuerpo fuera ese lugar que él llamara hogar. Yo por él daría hasta la eternidad, pero aún así no he podido encontrar que le da. Como faro fiel todas las noches de sus sueños yo sería guardián, y después iré a buscar entre mil flores los perfumes que lograrán impregnarme en su almohada. Todo eso y mucho más. Ya van de caída. La nueva banda Timbiriche, ¿algún día irá a ser tan exitosa como fue en su momento la vieja banda Timbiriche? No lo creo, pero ni tantito. Tú. Todo cambió en un instante. Pasó cuando te conocí. Y supe que nada sería igual. No te das cuenta cuando te veo que quiero abrazarte y decirte ser feliz. Si yo encontré en ti mi eterno amor, ¿qué más pudiera ya pedir? No te das cuenta cuando te veo que quiero abrazarte y decirte ocho, top 20. Estas canciones son las más tocadas de la radio. Monitor Latino constantemente está checando las estaciones de radio y su programación para saber cuál es la más tocada del país, que va a ser el número uno. Y, como les digo, un dato curioso, el número uno es tocado entre 1,500 y 2,000 veces por estaciones de radio en tan solo una semana. Ya vuelvo.